Suave como el peligro atravesaste un día, con tu mano imposible la frágil medianoche. Y tu mano valía mi vida, y muchas vidas. Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Pasé una noche a ti pegado, como a un árbol de vida, porque eras suave como el peligro de vivir de nuevo.